Capítulo 18 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 18. ¡Cristina! ¡Cristina! El primer pensamiento de Raúl, después de la desaparición de Cristina Daé, había sido para acusar a Eric. El joven no dudaba del poder casi sobrenatural del ángel de la música, en aquel dominio de la ópera donde había establecido diabólicamente su imperio. Y Raúl se había precipitado hacia la escena en una locura de desesperación y de amor. «¡Cristina! ¡Cristina!», gemía trastornado. Llamándola como ella debía llamarle, desde el fondo de aquel abismo oscuro, aquel monstruo se la había llevado como una rapiña, trémula aún de su exaltación divina y vestida ya con el blanco sudario con que se estaba ofreciendo a los ángeles del paraíso. «¡Cristina! ¡Cristina!», repetía Raúl, y le parecía oír los gritos de la joven a través de aquellas tablas frágiles que le separaban de ella. Raúl se inclinaba y escuchaba. Andaba por el escenario como un insensato. ¡Ah! ¡Bajar! ¡Bajar a aquel pozo de tinieblas del que están cerradas todas las salidas! ¡Ah! Aquel obstáculo frágil que se deslizaba tan fácilmente de ordinario sobre sí mismo para dejar ver el abismo que tiende todo su deseo. Aquellas tablas que su paso hace crujir y que suenan bajo su peso el prodigioso vacío de los fosos. Aquellas tablas están más inmóviles esta noche y se dan el aspecto sólido de no haberse movido jamás. Y las escaleras que permiten bajar están prohibidas para todo el mundo. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué es de ella? ¿Dónde está? ¡Cristina! ¡Cristina! Se le rechaza riendo. Todo el mundo se burla de él. Se cree que el pobre novio tiene el cerebro de enfermo. ¿En qué carrera forzada entre los corredores de noche y de misterio, de él solo conocidos, ha arrastrado Erika la pura niña hasta aquella guarida horrible de la cámara Luis Felipe, cuya puerta da acceso al lago de infierno? ¡Cristina! ¡Cristina! ¡No respondes! ¿Estás siquiera viva, Cristina? ¿No has exhalado el último suspiro en un minuto de horror sobrehumano bajo el aliento abrasador del monstruo? Horribles pensamientos atraviesan como relámpagos el cerebro congestionado de Raúl. Evidentemente, Erika ha debido de sorprender su secreto y saber que Cristina le hacía traición. ¿Qué venganza va a ser la suya? ¿A qué no se atreverá el ángel de la música, precipitado de lo alto de su orgullo? Cristina, entre los brazos omnipotentes del monstruo, está perdida. Y Raúl piensa aún en las estrellas de oro que fueron en la noche última a errar en su balcón. ¿Por qué no las ha aniquilado con su arma impotente? Ciertamente hay ojos extraordinarios de hombre que se dilatan en las tinieblas y brillan como estrellas o como ojos de gato. Ciertos albinos, que parecen tener ojos de conejo de día, los tienen de gato de noche. Todo el mundo sabe esto. Sí, sí, era contra Eric, contra quien Raúl había tirado. ¿Por qué no le había matado? El monstruo se había escapado por el canalón como los gatos o los presidiarios, que todo el mundo lo sabe, escalarían el cielo con el apoyo de un canalón. Sin duda, Eric meditaba entonces alguna empresa decisiva contra el joven, pero había sido herido y se había escapado para volverse contra la pobre Cristina. Así piensa cruelmente el infeliz Raúl al dirigirse al cuarto de la cantante. ¡Cristina! ¡Cristina! Amargas lágrimas queman las pupilas del joven, que ve esparcidos por los muebles las ropas destinadas a vestir a su bella prometida en la hora de su fuga. ¡Ah! ¿Por qué no ha querido marcharse antes? ¿Por qué haber tardado tanto? ¿Por qué haber jugado con la catástrofe amenazadora y con el corazón del monstruo? ¿Por qué haber querido, piedad suprema, dar como último pasto a aquella alma de demonio ese canto celestial? Ángeles puros, ángeles radiantes, llevad mi alma al seno de los cielos. Raúl, cuya garganta está llena de sollozos, de juramentos y de injurias, toca con sus manos inhábiles el gran espejo que se abrió una noche para dejar bajar a Cristina a la tenebrosa morada. Apoya, oprime, palpa, golpea con el puño el gran espejo inmóvil. Pero parece que el espejo no obedece más que a Eric. ¿Acaso las acciones son inútiles con semejante espejo? Puede que bastase pronunciar unas palabras. Cuando era pequeño, le contaban que había objetos que obedecían así a las palabras. Raúl recuerda de repente. Una reja que da a la calle Scribe. Un subterráneo que sube directamente desde el lago hasta esa calle. Sí, Cristina le ha hablado de esto y sale corriendo. Ya está fuera. Pasea las manos temblorosas por las piedras ciclópeas. Busca salidas. Encuentra barras. ¿Son estas? ¿Son aquellas? ¿Será este tragaluz? Sumerge las miradas impotentes entre las barras. ¡Qué noche tan profunda hay allí dentro! Escucha. ¡Qué silencio! Da vueltas en torno del monumento. ¡Ah! Hay aquí grandes barras, verjas prodigiosas. Es la puerta del patio de la administración. Raúl corre al cuarto de la conserje. Dispense usted, señora. ¿No podría usted indicarme una puerta con reja? Sí, una puerta de barras de hierro que da a la calle de Scribe y que conduce al lago. Ya sabe usted, el lago que está debajo de tierra, en el fondo de la ópera. Caballero, ya sé que hay un lago debajo de la ópera, pero no sé qué puerta conduce a él. No he ido nunca. ¿Y la calle de Scribe, señora? ¿No ha ido usted nunca a la calle de Scribe? Aquella mujer se ríe, suelta la carcajada. Raúl se va gruñendo, salta, trepa escaleras, baja otras, atraviesa toda la administración y vuelve a encontrarse en la luz del escenario. Se detiene y su corazón palpita hasta romperse en su pecho anheloso. ¿Se habrá ya encontrado a Cristina Dae? He aquí un grupo. El joven interroga. Dispensen ustedes, señores. ¿No han visto ustedes a Cristina Dae? Se le ríen. En el mismo momento corre por el escenario un nuevo rumor y una multitud de fraques negros que le rodean de movimientos de brazos explicativos. Aparece un hombre que tiene un aspecto amable y tranquilo, sonrosado, mofletudo, rizado el pelo y ojos azules de una serenidad maravillosa. El administrador Mercier designa al recién llegado al vizconde de Chagny y le dice: «Este es el hombre, caballero, al que debe usted hacer en adelante su pregunta. Le presento a usted al señor comisario de policía, señor Mifroy». «Ah, el señor vizconde de Chagny. Encantado de ver a usted, caballero», dice el comisario. «¿Si quiere usted tomarse la molestia de seguirme? Y ahora, ¿dónde están los directores?». Como el administrador se calla, el secretario Remy echa sobre sí el decir al comisario que los directores están encerrados en su despacho y que no conocen aún el acontecimiento. «¿Es posible? Vamos a su despacho». Y el señor Mifroy, seguido de un cortejo que va creciendo, se dirige a la administración. Mercier aprovecha la confusión para dar una llave a Gabriel. «Esto se pone feo», murmura. «Vete a dar suelta a la Jigui». Y Gabriel se aleja. Pronto llegan a la puerta de los directores y Mercier hace oír en vano sus amonestaciones. La puerta no se abre. «Abran ustedes en nombre de la ley», dice la voz clara y poco alarmada del comisario. Por fin se abre la puerta y todos se precipitan en las oficinas detrás de Mifroy. Raúl entra el último, y cuando se dispone a seguir al grupo, una mano se pone en su hombro y oye estas palabras pronunciadas a su oído. «Con los secretos de Eric no tiene que ver nadie». Raúl se vuelve ahogando un grito. La mano que se había posado en su hombro está ahora en los labios de un personaje de tez de ébano, ojos de azabache y que lleva un gorro de astracán. El desconocido prolonga el gesto que recomienda la discreción, y en el momento en que Raúl, estupefacto, va a preguntarle la razón de su intervención misteriosa, saluda y desaparece. Fin del capítulo 18.